Existe al menos un rincón del universo que puedes mejorar, y ese eres tú. Contágiate de optimismo y mentalízate que hoy tendrás un gran día. Valora este día como si fuese el último y vívelo como si fuese el primero. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Cita con la Noche? Bienvenidos todos, bienvenidas a una nueva edición, la número 91 de este espacio que es para vosotros Cita con la Noche. Seguramente habrás oído alguna vez esa expresión de, bueno, pues vive como si hoy fuera tu último día. Claro, yo me pregunto si es una reflexión optimista o pesimista. Porque si es optimista para ti, te invita a disfrutar del presente. Pero si eres pesimista, puedes pensar que eso significa que vamos a morir tarde o temprano. ¿Dónde te encuentras tú? Vive. Claro que sí, tu vida como si fuera el último día, porque es posible que lo sea. Nadie tiene asegurada su existencia. Claro que no vamos diciendo esto por ahí, porque podemos ser unos aguafiestas o unos fatalistas. Pero independientemente de esto, ¿te has parado a pensar qué harías si realmente este fuera el último día de tu vida? ¿Con quién querrías estar? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría decir? ¿Y a quién? Pues eso, amigos, es lo que os quiero preguntar. ¿Por qué esperar hasta que la vida esté a punto de terminar para hacer todo eso que quieres? Porque si piensas que irías corriendo a decirle a alguien, mira, te quiero. Si crees que por fin te atreverías a decir lo siento a un ex amigo. O si te pasarías el tiempo abrazando al amor de tu vida o jugar con tus hijos en el parque. ¿A qué estás esperando? ¿No es mejor disfrutar de cada día de la vida como si fuera el último, pero sin esa amenaza de la muerte, sino simplemente por el placer de disfrutarlo? Pensar que todavía te quedan muchas experiencias que pasar, especialmente si son las que te gustan. Porque la sensación de inmortalidad lo único que hace es dejar para más adelante lo que deberíamos hacer ahora. Uno puede pensar, no, ya no tengo tiempo para esto, o ya le pediré perdón más adelante, o ya haré algún día lo de jugar con mis hijos o estar con mi pareja. Bueno, ¿y si ese día no llega? Pero no consiste en ser pesimistas ni en deprimirse, pero sí en pensar las cosas con una cierta perspectiva. Puede que ahora mismo estés haciendo algo que no te guste, entonces pues puedes o bien dejar de hacerlo, o bien buscar el lado positivo y seguir como si nada. ¿Por qué, en lugar de simplemente existir, no nos dedicamos a vivir? Y no dejes que la vida pase tan rápidamente como un tren que no se detiene en ninguna estación. Un coche que va tan rápido que no es capaz